no se vayan a caer. Cuiden su pareja, no la vayan a perder. Abran bien la fila, formen un 100 pies. Mueva la cintura, levanten los pies. El 100 pies, el 100 pies. Mueva la cadera al derecho y al revés. El 100 pies, el 100 pies. Bajen la cabeza, abran bien los pies. El 100 pies, el 100 pies. Mueva la cadera al derecho y al revés. El 100 pies, el 100 pies. Bajen la cabeza, abran bien los pies. La.